la música ecuatoriana y también poder compartir con los talentos ecuatorianos. Como siempre, Florilegio Musical Ecuatoriano ya cuenta con sus invitados aquí en este escenario, que los vamos a recibir con el aplauso de ustedes a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, y también a través de las radios amigas que se unen para reprisar este programa: Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. A esto les recordamos que desde este mes, Radio Cultural Machala, a través de www.cceloro.gob.es, también retransmite este programa. Así que a todos nuestros oyentes, nuestro saludo afectuoso y que sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias por llenar, como siempre, este auditorio. Quiero decirles a ustedes, amigos, que hoy tenemos invitados especiales. Así que siempre hay esa oportunidad para que ustedes puedan disfrutar y conocer a los ecuatorianos que están por ahí escondiditos y que nos hace falta también que en otras provincias puedan conocerlo. Se trata de Tana Moreno Castro y también de Carlos Bonilla Suárez, así es. Así que mis dos invitados, sean ustedes bienvenidos. Le doy la palabra a usted, Carlos. Sí, buenos días, es un placer para mí estar aquí con la gentileza que ustedes han tenido de invitarnos para hablar de nuestra música un poco y bueno, pues expresar nuestro sentido como ecuatorianos que queremos seguir cultivando nuestra música. Tana, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es muy grato estar aquí en compañía de tan distinguidas personas, agradeciéndole infinitamente la invitación y también pues para dar a conocer un poco sobre nuestra música. Perfecto, qué maravilla. Nosotros nos da, como siempre, muchísimo gusto el poder contar con ustedes, con los talentos ecuatorianos. Gracias. Y bueno, quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que estos dos personajes que están aquí, que nos honran con su presencia en los estudios de la radio, son parte de Voces del Ecuador. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, amigos, amigas, así que Voces del Ecuador está presente y precisamente pues ya ustedes escucharon a nuestros invitados, pero Carlos Bonilla es un quiteño que nació el 24 de noviembre de 1952. Aquí vamos a celebrar su cumpleaños, mi estimado Carlos. Recuerden, Carlos Bonilla, son coincidencias de nombres y de apellido, a esto se suma Suárez. Y en el caso de Tana Moreno Castro, ella nació en Guayaquil el 13 de noviembre de 1957. Mi apellido es Moreano. Moreano, allá, sí, perdóneme, sí, por favor. Tana Moreno Castro, ella nació, como les decía, en Guayaquil en 1957. Ella lo dejó en puntos suspensivos, así que por eso estoy pidiendo que me dé una manito. Y es hija de la señora Berta Castro y del señor César Moreano. Desde temprana edad, ella viene haciendo música, así que es importante que nosotros, pues durante estos siguientes minutos aquí en el programa de Florilegio, podamos trasladarnos a su infancia, a su adolescencia y a lo que son actualmente. Así que empiezo con usted, Carlos. Vamos primero con su niñez y después nos vamos adentrando de a poco a Voces del Ecuador. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia fue, con relación a la música, bastante intensa. Me gustaba cantar desde muy pequeño y en el colegio, en escuela, colegio, siempre me llamaban aquí para cualquier problema programa que había, y me hacían cantar. Y bueno, desde ahí salió mi afición. Después aprendí la guitarra. Después tuve, ya una vez saliendo del colegio, tuve la oportunidad de trabajar en Inesel y ahí conocí músicos que le entraban a la música nacional, porque yo supuestamente era rockero. Ahí aprendí lo que era la música nacional y a quererle mucho, apreciarla y a interpretarla. Después tuvimos la ocasión de grabar un disco, Inesel Canta al Ecuador, el cual nos dirigió el famoso requintista, para nosotros también muy bueno, buen amigo, que ya falleció, Nelson Dueñas, y con él fueron mis primeros inicios de requinto. Bueno, vamos a ver si es que podemos en algún momento nosotros ubicar a estos CD, a estos LPs que eran de Inesel, Canta al Ecuador en esa época, sí, ¿no es cierto? Época, y la mayor parte, yo, ¿de qué década estamos hablando? De los 60, 70 más o menos. Ya. No, de los 70. 70. Ustedes encontrarán que las instituciones públicas en aquella época, pues como era el auge de la música ecuatoriana, buscaban a sus representantes y empezaban a hacer sus grabaciones. Y si mal no me equivoco, y me corrige si no es así, es que en épocas de Navidad hacían la entrega de los LPs a los funcionarios de la institución. Sí, sí, sí. Aquí era siempre la iniciativa de la Asociación de Empleados y Obreros de Inesel. Perfecto. Siempre las asociaciones queriendo también un poco mostrar, resaltar a través de la música a cada una de las instituciones. Ahora vamos a ver a Tana, que nos comente cómo fue su infancia. Adorable. Nosotros tuvimos una maestra maravillosa, mi madre querida, que en gloria esté, una costeña bellísima y que amaba realmente la música. Ella cantó siempre en casa y yo era pegadita a sus faldas, copiando las letras de las canciones, y fue ella quien me inició en el canto. Yo canté desde muy niña. ¿Y la señora Berta formó parte de alguna agrupación? No. ¿Solo lo hacía para gusto de la familia? Sí, con una voz maravillosa, sí. Tengo entendido, según un poco la historia, mi madre cantaba en su tierra natal, en Vinces, mi madre vinceña. Entonces, ella cantaba para los amigos de la familia, ¿no? O en los eventos que hacían, mi mamá cantaba. Pero en casa, ella no, se dedicó a los hijos, somos siete hermanos, y ella amanecía y anochecía cantando. Entonces, de ahí es el amor por la música. Tana nos dice, mi madre realmente bella, se nota, mi estimada Tana. Muchas gracias. Se nota la belleza que trasciende a veces. No solamente es el amor, el apego a los padres, sino también a veces la cuestión física, ¿no? Que se hace ver bello por todas esas manifestaciones que se puede tener por dentro. Así es. Bueno, ¿qué les parece si nosotros vamos a escuchar música y a regresar? Hablamos de la adolescencia, ¿les parece? Claro. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué tema musical vamos a escuchar? El pasillo Ángel de Luz. Ángel de Luz, vamos a escuchar nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que siempre se genera a través de la primera radio pública cultural del país. Bueno, si es que no nos sale este tema musical, Panchito está desesperado. Vamos a escuchar el primer tema y después les decimos qué tema musical es. A ver, alzamos un poquito. ¿Qué tema musical estamos rodando en este momento? Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado soñaba, y ese sueño bien sé que eres tú. Cuántas veces te rogaba el destino ser esclavo de tu ensueño azul. Hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues otro sí lo alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido. En vez de amarte menos, te quiero mucho más. Quisiera secretos que se quieren de veras. El cariño distinto ha de ser, mientras uno da entera su vida, otro solo se deja querer. Ya lo sé y sin embargo no puedo conformarme con quererte tanto. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si lo alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. En vez de amarte menos, te quiero mucho más. Bueno, ahora sí les cuento qué canción es la que sonó. Ya, esta es Quisiera amarte menos. Tiene un ritmo de un vals argentino y lo interpreta, ¿quién, mi estimada amiga? ¿Quién interpretaba este tema? Tana. Lo canto yo. Tana, usted sí, lo cantaba. Así es. ¿Quién le acompaña en la instrumentación? Bueno, este disco fue elaborado por unos amigos que utiliza el teclado, Jairo Bravo. Ya. Sí, con él grabé el disco. Fue un encuentro casual que tuvimos con estos amigos, pues ya a última hora. Él es un músico muy, muy, muy talentoso. Entonces estábamos organizando tipos de eventos con unos amigos cantantes también que nos encontramos, y a última hora pues decidimos grabar. Así es. Bueno. Eso era la respuesta para poder comprender sobre este tema musical. Y bueno, de hecho vamos a seguir escuchando los temas que ya habíamos anunciado, pero ahora sí vamos con la adolescencia, el reconocimiento a nuestros artistas que visitan aquí los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos, Carlos, cuéntenos cómo fue su adolescencia. Bueno, mi adolescencia fue bastante activa dentro de la música. Empecé en mi colegio, estudié en el Don Bosco. Ahí empecé tocando en las misas, ¿no? Y después, posteriormente, en el colegio mismo organizamos una banda. Bueno, ahora les dicen banda, antes decíamos su grupo. Y era dos guitarras, un bajo, el teclado, batería y voz. Y nos dedicamos a la música de los iracundos de esa época, música de los Ángeles Negros. Medio algo me le metíamos la de Tom Jones, que un compañero medio sabía el inglés, y tuvimos muchas presentaciones, especialmente en el colegio de damas. Posteriormente nos presentamos en algunos concursos y nos fue muy bien. Esa fue mi actividad musical dentro de mi adolescencia y colegio, ¿no?, en donde estudié yo. ¿Pasaba también o rondaba las esquinas, Carlos? Bueno, de vez en cuando dábamos las serenatas. En ese tiempo estaba de moda, pues, dar una serenata, y era lo más agradable, lo que más podíamos dar los varones, y las chicas también las recibían con agrado. ¿Su familia estuvo de acuerdo que sea artista? No, para nada. Inclusive yo quise entrar al conservatorio, pero no. No fue posible. Digamos, los padres tenían otra idea de lo que es la música, ¿no? Yo quería seguirla como parte de mi cultura, que ahora la hago. Pero los padres en ese tiempo decían, no, mijito, te vas a hacer borrachito. Y era porque, como yo vivía en La Tola, allá había muchos grupos de jóvenes, jorgas, que se reunían los fines de semana en las esquinas a tomar y a cantar. No, era hermoso oírles, pero también no les gustaba lo del trago a los papacitos. Entonces había eso, y ahí tenían que cuidar a los hijos en ese sentido, ¿no? ¿Salía escondidito de las serenatas, Carlitos? Sí. A veces, muchas veces. Y al regreso, ya sabes. Y al regreso, bueno, pues ya. Dios da, Dios quita. Bueno, y en el caso suyo, ¿Cómo fue? Bueno, yo ya empecé a cantar en el colegio. Bueno, desde la escuela me hacía notar en el canto. Entonces, en el colegio nos daban pues clases de música. Entonces yo salía para todos los eventos. Era bastante acholada. No me daba mucho porque en casa también en esos tiempos era mucho cuidado para las mujeres. Para las chicas. Pero yo cantaba, participé en intercolegiales. ¿Con qué música? ¿Música ecuatoriana o otros géneros? Bueno, todo género. En ese momento me decían que cante un bolero, que cante una balada, que cante un pasillo. Yo canto de todo. Amo la música en todas sus manifestaciones y en todos sus géneros. Yo canto yarabíes, tangos, boleros, valses, argentinos, tangos. Entonces, pero a diferencia de Carlos, usted sí tenía el apoyo de su madre. Mi mamá. Pero un cuidado muy estricto en relación a mi papá. Yo podía hacerlo solo dentro del colegio, ¿no? Y cuando eran las horas de clases, hacían los intercolegiales, porque yo tenía que regresar puntualita a la casa y no es que yo podía regresar podía en la tarde. Yo decía, voy a hacer... Ay, a propósito de tus serenatas, es chistosísimo, porque yo me juntaba con gente que le gustaba cantar, obviamente. Yo me metía ahí siempre que oía una guitarra. Amo cantar en vivo con guitarras, con requintos. Ahora con Carlitos hacemos una cosa que ya les contaremos más adelante. Pero ya un poco más grande, saltándome un poquito la adolescencia, me llevaban a dar serenatas. Entonces yo feliz, ¿no? Yo salía con mis compañeros que tocaban la guitarra bellísimo, iba a dar también serenatas. Y me han dado serenatas también. Qué lindo. ¿Cómo miran ustedes a la música en aquella época, en la época de ustedes y obviamente en los actuales momentos? La música nuestra en ese tiempo era romántica, ¿no? Sea rock, sea balada, sea pasillo, romántica. Totalmente romántica y de sentimiento con argumento. Eso es lo como yo le veo a la música de ese tiempo y que todavía trato de seguir cultivándola, aunque ahora ya le están cambiando, ¿no? Le están poniendo un poquito más de ritmos, le están fusionando con otros ritmos, especialmente a nuestra música, que no estoy tan de acuerdo porque perdemos originalidad en nuestro país, ¿no? Perdemos nuestra música. No es como los mexicanos que la mantienen en cualquier momento, siempre la mantienen. Aquí no la estamos haciendo tecnocumbia, la estamos haciendo bailable. Y no deberíamos perder esa esencia de lo que es nuestra música, nuestro pasillo, ¿no? Nuestro pasillo es poesía hecho música. Y en ese sentido, pues, pienso que debemos cultivar. No sé si le aumentamos un poquito más el ritmo, tal vez, pero no hacerle cumbia. Ya perdemos nuestra manera de hacer nuestra música. Tana. Dios, yo creo que la música... En especial yo amo muchísimo, yo creo que el género que más me gusta y al que más me dedico es el bolero. Y el bolero es absolutamente romántico, con unas letras hermosamente amorosas. Entonces yo vengo de la escuela de los mejores. Yo escuchaba de niña, por ejemplo, mi padre tenía discos en ese tiempo, LPs, ¿no? Lucho Gatica, Raúl Show Moreno, Agustín Lara, de esos músicos aprendí. Entonces Toña la Negra, Olga Guillot, y esa música me parece hermosa. Yo creo que yo seguiré cantando siempre esa música. Con eso se vivía, se soñaba, se enamoraba. Una música muy muy tierna, muy dulce, muy llena de afectos, muy llena de sentimientos, y yo me mantengo así. Y a propósito de hablar de sentimientos, a propósito de hablar de amor, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar el siguiente tema musical? Ángel de Luz, que también nos han traído acá nuestros invitados a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que tenemos el gusto de compartirlo en los 940M, www.casadelacultura.gov.es y también a través de Radio El Buen Pastor, Saragulo, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es y www.cclelorogov.es. Ángel de luz, de aromas de nieve, manchó tus labios románticas auroras, que en Oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guarda conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores y albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas que anima estas flores con versos de amor. Reina de lirios, son tus rizadas trenzas. Nido de seda, no duermen las camelias. Deja que pose mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el dolor. Ya estamos de regreso. Ahí escuchábamos Ángel de Luz, este tema que se dice es de Benigna Dávalos. Bueno, vamos con esta gran época, la de el trío ecuatoriano, fundado por el arquitecto Miguel Ángel Rivas en la segunda guitarra y primera voz, Eduardo Paredes en la segunda voz y bombo y Enrique Verde Soto en el requinto, que han estado juntos desde 1972, y en esa época se grabó un vinilo de 45 revoluciones por minuto con cuatro temas. Hicieron diferentes giras por Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia. Actualmente este trío, Voces del Ecuador, lo integran Francisco Viteri en la primera voz y segunda guitarra, Carlos Bonilla en el requinto y segunda voz, y Miguel Rivas en la tercera voz y primera guitarra. Ellos se mantienen en agrupación hasta la actualidad. Así que bueno, ustedes ya han recibido homenajes a través de el trío Voces del Ecuador. Bueno, ha tenido una larga trayectoria, pero ¿desde cuándo se integra usted, Carlos, a este grupo? Más o menos yo me integro hace 15 años al grupo. No, empezamos con música paraguaya, música argentina, digamos música latinoamericana, sin dejar a un lado nuestra música, el pasillo, Los Alegres del San Juanito, el Paso Doble, el Pasacalle. Toda esa música siempre la incluimos en nuestros repertorios. Pero siempre hacemos música latinoamericana. Estamos ahí con nuestra música. Ahora, Tana, tú nos decías en algún momento, ahora me encuentro haciendo cosas maravillosas con Carlitos. A ver si nos puedes comentar. Claro. Esto fue accidental. Mi compañero Luis Bilbao se encontró con Miguel Ángel, se encontraron haciendo alguna gestión en algún centro comercial y se comprometieron a hacer una reunión en casa. Entonces me llevaron y obviamente yo no sabía que iba a estar con semejantes maestros de la música. En esa reunión estaba Miguel Ángel, también parte del trío, y llega mi estimadísimo amigo Carlitos Bonilla. Entonces fue solo cuestión de oírles un tras la guitarra y obviamente pues uno se apasiona, se emociona y empezamos a cantar como que hubiéramos practicado. Así es. Se entendieron. Mucho tiempo. Sí, esto es hace unos 3 meses, Carlitos, ¿no? Sí, que empezamos a fusionarnos entre... A raíz de eso, muy gentilmente los caballeros deciden que forme parte del grupo de ellos. Y entonces estamos ahora en unos ensayos maravillosos y sacando una música lindilla. Ahora, coméntenme, las canciones que están trabajando, ¿son aquellas que ya están en el pentagrama o son nuevas de puño y letra de ustedes? No, las que ya están en el pentagrama. No. ¿Hay alguna faceta de poner algo nuevo? Digamos, tendríamos que ver en el camino cómo nos va. Miguel Ángel tiene la peculiaridad de hacer letras también, ¿no? Entonces, en algún momento de inspiración, que quién sabe, lanzamos algo nuevo para la audiencia. Ajá. En este caso, quien podría plasmar las letras es Miguel Ángel. Así es. Ya por ese lado. Por otro lado, vuelta, es el entusiasmo que estamos ahora con Tanita, tratando de hacer música, ¿no? Una especie de agrupación mixta, que creo que nos está saliendo muy bien, muy bonito. Ya de haber la ocasión en la que podamos presentarnos aquí y expresar nuestra música en vivo y en directo, porque ahora estamos promocionando el CD, el material discográfico que lo han podido grabar esta agrupación. Carlos, usted es parte de la segunda voz y además acompaña el requinto. ¿Cómo suena esto de vincular, de estar pero ahí con toda la concentración del mundo en la guitarra y en el canto? La situación es que esto viene desde que, como yo decía, empecé en Inesel. Ahí aprendí a hacer la segunda voz y aprendí a tocar el requinto. Entonces, con la práctica y el tiempo, uno se va dando y mientras estás haciendo los adornos, pues estás cantando. ¿Tocó la guitarra alguna vez? Sí, claro, en el colegio toqué guitarra eléctrica. ¿Hace los instrumentos? Sí, se podría decir que los dos instrumentos, la guitarra y el requinto. ¿Y por qué sería se quedó complemento? Con el requinto? Porque me gusta más, me gusta hacer la melodía. Uh-huh. O sea, el requinto es la melodía. La melodía es los adornos, es las introducciones, y bueno, me gusta eso. ¿Quién ha influenciado en usted en el caso del requinto? ¿A quién le sigue usted? Como yo decía, fue Nelson Dueñas, al cual yo le vi en los repasos que hacíamos para la grabación del disco Inesel Canta al Ecuador. Le veía ahí, entonces dije, bueno, voy a aprender, me gusta este instrumento y voy a seguirlo. Yo en ese tiempo tenía unos 28 años más o menos, ¿no? Entonces me entusiasmaba y cogía el requinto en mi casa, que ya me lo compré, era un requintito así nomás. Y me pasaba y llegaba del trabajo a las 4 y cuando me daba cuenta era a las 10, 11 de la noche. Entonces, es la afición, ¿no? El cariño que le coge a mi instrumento. Vamos nosotros a escuchar música y al regresar seguiremos conversando con nuestros invitados aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El siguiente tema que lo vamos a escuchar lleva por título Tú me acostumbras. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Seguimos en nuestro programa. Y recuerden que estamos en compañía del trío Voces del Ecuador, y nos acompaña también Tana Moriano, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Tana, usted decía extra micrófonos, qué modesto es mi amigo Carlos Bonilla. Oh, sí, sí, Carlitos, además de tocar maravillosamente el requinto, él hace varias voces, segunda, tercera, octava, o no sé cómo dicen ellos, pero es un acoplamiento increíble, es muy talentoso. Igual Miguel Ángel es, te quería comentar esto, yo tuve la oportunidad con amigos también cantantes, y quiero nombrarle a un amigo muy querido para mí, Ángel Sandoval. Él toca la guitarra, canta también, y hicimos música, y él también me hizo cantar con un acompañamiento de otro requintista, y ahí uno puede saber las maravillas de las personas con este don, con este arte, lo que tú decías, tocar la guitarra y cantar y acompañar y seguir creando. Y dice, no, mejor hagámosle así, ¿qué le parece? Van acomodando la canción y van acomodando a la cantante. También es una cosa espectacular, es hermoso. Y sí lo digo que es muy modesto, porque me encanta decirlo así con todas sus letras. Es muy talentoso, mi amigo, muy talentoso. Bueno, Carlitos, ahí están las flores que le hacen llegar a usted. Y ahora coméntenos cuáles son los proyectos que tienen. Bueno, nosotros tenemos el proyecto de seguir adelante. Vamos a seguir cantando, buscando música que nos quede al trío, y buscando música que guste a la gente también, por un lado. Por otro lado, bueno, tenemos todo el material, la primera voz que es maravillosa, que se le oye muy bien, y nosotros que, bueno, pondremos nuestra partecita para que todo salga bien. ¿Pretenden hacer alguna grabación? En el futuro. Que sí, pero para eso tenemos que estar bien preparados, también practicar un poquito en escenario, coger escenario, música, bueno, música ya la sabemos, Tanita sabe música de todo, o sea, hay veces que hay temas que nosotros tampoco hemos oído, pero la sabe ella, y es una afinación extraordinaria. Entonces, por ese sentido no tenemos ningún problema. ¿Han preparado conciertos para estas fiestas de Quito de pronto? Para las fiestas de Quito, aquí vamos a tener una audición el 5 de diciembre, en el otro programa que hace Beatricita. Uh-huh. Y Estamos ensayando. Y estamos ensayando y tenemos, bueno, tenemos presentaciones más personales. Así es, y amigos. Esto me refiero que ellos dicen audición aquí en la radio, es que el 5 de diciembre, de lo que estamos percibiendo, es que se va a elaborar, como siempre lo hace la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el programa en homenaje a las fiestas de Quito. Así que bueno, ahí nos uniremos a la radio revista, el programa de Florilegio, para compartir. Así que si usted está escuchando y desea participar en el programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está cordialmente invitado y ya sabe, los micrófonos abiertos para que ustedes también puedan participar y ahí podrán disfrutar del talento en vivo y en directo junto a Voces del Ecuador, aquí en la primera radio pública cultural del país. Nos vamos con otro tema musical que nos han traído acá nuestros invitados, como es Que Nadie Sepa Mi Sufrir, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Estamos ya de regreso y esperamos que ustedes estén disfrutando de esta bella música que nos ofrece Voces del Ecuador, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quería hacerle una pregunta a Carlitos y luego a Tana, decirle cuán importante es el reconocimiento a los artistas. Bueno, el primer reconocimiento es el aplauso de la gente, ¿no? El segundo reconocimiento es de parte de las entidades también, ¿no? El gobierno también debería preocuparse. Hay muchos artistas, mucho talento en el país que no tienen apoyo y que no saben cómo surgir, ¿no? Entonces, sí debería haber programas como este, como el que ustedes lo hacen, en el cual se dé oportunidad y se pueda saber nuestra gente. Ahora están con estos programas de la televisión también que han salido. Se ve mucho talento también ahí. Y hay que ayudar, hay que apoyar. Yo conversaba con algún amigo mío algún momento y llegábamos a la reflexión de que esto de la música debería cultivarse desde niños, ¿no? Porque la música nos lleva a un trance de emoción, de alegría, de tristeza, en todo lo largo de nuestra vida. A veces esa canción me recuerda a esto, es otra canción me recuerda a esto otro. O la música que escuchamos para cuando queremos descansar. Y si sabemos de música, pues sabemos así admirarla y sabremos definir qué música mismo es la que nos llena el corazón. ¿Sí? Usted, de verdad hay mucho talento y se pide de las instituciones que den atención a personas, a artistas que demuestran tanto sus conocimientos. Yo he pasado, y quiero decir esto, por la ronda. Hay unos cantantes de primera, hombres, mujeres, y se los ve casi sin apoyo. No casi, sin apoyo. He podido conversar con ellos, hemos hablado al respecto, y tienen mucha desidia de... Ellos, cada uno trata de abrirse campo por ellos mismos, ¿no? Pero no en agrupaciones o en alguien que les pueda dar apoyo. Y sí necesitamos que hayan instituciones que apoyen al artista y sacar nuevos valores, porque hay jóvenes con unas voces maravillosas. Entonces, que se les tiene que incluir y que se les tiene que dar oportunidades en eventos. Hay muchos eventos. Hay muchos eventos. Cuando vienen los artistas extranjeros, está bien que vengan, que vengan a dar alegría, la gente sigue a muchos artistas, pero que también se incluyan ahí a cantantes ecuatorianos, a chicos, a adultos que aman la música y que se preparan para eso. No solamente lo hacen de forma novata, ellos tienen, muchos tienen escuelas de instrumentos o de voz. Entonces hay que ser inclusivos. Si hay el espacio en este caso para las festividades que siempre abren los eventos ecuatorianos, ¿cuál sería el llamado más bien para la gente de que empiece también a dar oídos a estos talentos que nos mencionan? En los eventos públicos. Pero ¿cuál sería el llamado hacia el público? Porque el público también a veces esperamos de que pase el ecuatoriano para irme al extranjero. Sí, bueno, el llamado que apoyemos a los muchachos, que vayamos. Por ejemplo, yo diría que se hagan eventos para estas fiestas de Quito. Antes se hacían en las calles, qué sé yo, sacar a los grupos, que salgan los chicos, que salga el barrio, que la gente apoye, que vaya, ¿sí? Que sigan llamando grupos de personas, que ahora vamos a hacer una reunión en nuestro barrio, vamos a buscar a los chicos que están cantando, pero salgamos todos a apoyarlos, ¿ya? Entonces, ahí la gente, ahí todos nosotros podemos solicitar la inclusión de nuestros cantantes a los otros eventos internacionales. Sí, en realidad lo que decía Tanita está bien, ¿no? Yo me acuerdo antes teníamos las verbenas en cada barrio, y cada barrio se organizaba y contrataban artistas, pero también iban artistas, digamos, cantantes o como se manifestaban los artistas, que también actuaban con ellos, ¿no? El número central era el artista principal que ya se le conocía y todo lo demás, pero también daban oportunidad antes a números, qué sé yo, de personas que cantaban en el barrio, agrupaciones así, y se les oía, se les conocía. Actualmente en los eventos podemos ya ver agrupaciones que se encargan de abrir los espectáculos porque, bueno, así hay una normativa, aunque las cosas no deberíamos hacerlos porque hay una normativa, sino más bien por iniciativa y porque hay que crear el espacio para que los artistas ecuatorianos pues puedan foguearse, como dicen, o que puedan darse a conocer y que la gente de a poco vaya conociendo ese talento. Y nosotros, yo la pregunta iba enfocada también un poco a nuestros invitados, es de que nosotros, las personas que consumimos cultura, también debemos valorar a esos talentos. Es decir, que si vamos por un artista que nos gusta, también demos oídos a aquellos que a lo mejor no nos gustan, que no son ideales para nuestros oídos. Porque solamente de nosotros depende que se sigan escuchando al talento ecuatoriano. ¿Qué les parece? Sí, por eso yo también decía, estaba de acuerdo a eso que les contaba de un amigo que me decía que deberíamos estudiar música desde un principio, desde niños, ¿no? Deberíamos saber la música, porque hay saber, podríamos decir, este talento también vale y es ecuatoriano, este otro talento también vale, y no es dejarnos llevar por el talento mercantil que ahora, ah, este qué lindo que canta, hay muchos, muchas personas que se hacen de hinchas de un cantante, es porque el amigo también le gusta, pero no porque conoce de música, ¿sí? No, pero cuando conoces de música, entonces tú puedes decir, sí, a mí me agrada este. Sí, esta es la música que tengo que disfrutar, la música que tengo que consumir. Así es. Bueno, y para ir finalizando, quisiera la participación de los dos que nos comenten cuál ha sido la experiencia más gratificante que ustedes han tenido al haber estado en escenarios. Haciendo memoria. Digamos que para mí siempre un escenario ha sido lo mejor, ¿no? Pero tuvimos la ocasión de hacer con el trío Memorias al cual yo pertenecía antes. Lo integraba el doctor Jorge Jaramillo y Marco León. Hicimos una reseña para el Día de la Madre. Aquí en la Casa de la Cultura nos prestaron el local ese que es como Conchita. Uh-huh, el Capitol. Exacto, ahí hicimos y nos fue maravilloso. Perdón, estoy confundida. Teatro Prometeo. Me fui al Capitol. Teatro yeah. Prometeo de la Casa de la Cultura. Y nos fue de maravilla. El público salió contento con nuestra presentación y pues esas satisfacciones son las que las llevo en el corazón siempre. No, sin tratar de comparar con otras presentaciones, pero esa para mí fue la más maravillosa que tuve por el Día de la Madre que hicimos esa reseña. Ana. Bueno, yo he compartido, me han gustado mucho. Yo tengo un grupo de amigas poetas y entre sus lanzamientos de sus poemas maravillosos me han pedido intermedios musicales. Entonces he salido llena de, aparte de la maravillosa poesía de cada una de ellas a interpretar mi música. Entonces eso para mí ha sido muy valioso, muy lindo. Muy lindo. Bueno, pues si volverían a nacer, ¿serían artistas? Yo sí. También, sí. Pero esta vez ya me prepararía. Y yo a más temprana edad también, sí. Sí, sí, claro. Esta vez sí pelearía por... Sí. Por ser artista, por ser y por ir al conservatorio. Pequeño, sí. Así es. Y agradecer este espacio. Agradecer infinitamente este espacio porque, por ejemplo, esto es lo que nos da a conocer, ¿no? Y que además hablamos también de los otros artistas incógnitos. Perfecto. No se puede. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias por haberse dado cita a este encuentro con la música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, esta ha sido la participación de Carlos Bonilla, un quiteño, que es parte de Voces del Ecuador, así como también agradecemos a Tana Moriano Castro, que se la conoce artísticamente como Tani, por haberse dado cita a este encuentro. Y bueno, pues a ustedes, amigos, amigas, porque sin ustedes este programa no podría llegar a otros espacios. Mi abrazo gigante y nos vamos a despedir con último tema musical y también agradecemos a nuestro compañero en controles, Francisco Viracocha. Será hasta una próxima oportunidad. Tome tu retrato, en la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente. Y brinde contigo por tu amor ausente. Y metí la foto dentro de mi copa y en ella su imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas que aunque adolorida hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. En la mano izquierda tomé tu retrato,